el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Nos complace mucho llegar hasta ustedes con sin tapujos desde la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir, es Santos Amaral. Desde la gerencia general de la emisora a Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la gerencia de prensa y en la coordinación de la página web de la emisora a Miyailis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido a nuestro buen amigo Luis Frías, quien ya está ahí desde muy temprano, y todo el equipo de YBKE que nos ayuda a producir la mejor calidad del sonido para todas y todos ustedes. En la producción de este espacio de Sin Tapujos estará Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2013. Ya estamos definitivamente en la recta final del año. Tal día como hoy, en 1823, se produce la toma del castillo de Puerto Cabello, último reducto de una facción realista liderada por el general español Sebastián de la Calzada, que no aceptaba las condiciones de la capitulación firmada por los españoles después de la batalla naval del lago de Maracaibo. Fue, como se sabe, pues la que selló definitivamente el triunfo del proceso independentista en nuestro país. Finalmente fueron sometidos por 500 hombres al mando del general José Antonio Páez, quien los guió en medio de la noche abriéndose paso por los manglares que los españoles mantenían sin defensas por creer que era imposible ser atacados por allí. Fueron capturados 248 hombres de distintos rangos y funciones y causaron 59 heridos y 156 bajas a los realistas, además de obtener el arsenal de cañones, fusiles y quintales de pólvora. Ahí mismo se había perdido la Primera República años antes, y terminó siendo paradójico que con esa toma del castillo de Puerto Cabello se terminara de resolver el problema de los realistas aquí en el país. Fue inaugurado el Templo de San José en 1889 en la parroquia caraqueña del mismo nombre. En enero de ese año, el presidente Juan Pablo Rojas Paul decretó la construcción de un templo en aquella parte de la ciudad. Las obras se iniciaron el 5 de febrero de 1889 y 9 meses más tarde estaban concluidas. La nueva iglesia está dedicada a San José, patrono de doña Josefa Báez de Rojas Paul. Su primer párroco fue el ahijado del presidente, el presbítero José María Fortul, a quien como regalo de ordenación sacerdotal se le dio el cuidado de la nueva Santísima Iglesia Parroquial de San José. Fallece en 1890 Cristóbal Rojas. Ese mismo año había recibido en la Exposición de París la Medalla de Oro por su formidable lienzo El Purgatorio. En 1883 había ganado el premio del Salón del Centenario de Bolívar con el óleo La Muerte de Girardot. Otra de sus obras son La Miseria, El Plazo Vencido, donde se destaca su melancolía y su profunda tristeza. Emblemático es su autorretrato con sombrero rojo, pintado en 1887. Cristóbal Rojas vivió apenas 32 años, de los cuales solo pintó durante 7. Y hay hoy también una efeméride muy importante para nosotros en la historia contemporánea, sobre todo cuando vemos la manipulación mediática, que es que en 1992 el doctor José Vicente Rangel denuncia a Carlos Andrés Pérez por malversación de fondo. Eso fueron 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores que fueron usados para costear gastos de seguridad para la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro. El fiscal general de la República para aquel entonces, Ramón Escobar Salón, inició un antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que fue declarado con lugar por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo del mismo año. Ese juicio llevó a la destitución de Carlos Andrés Pérez, pero tal como han hecho siempre los sectores de la oligarquía, trataron de manipular el asunto, como hicieron en las elecciones de la Asamblea, ustedes recuerdan, en 2010, para tratar de hacer aparecer que ellos eran mayoría, etcétera. Todo el mundo recuerda los papelitos aquellos del 52% y todo eso que se pusieron a inventar ahí para tratar de confundir a la población. Vendieron a través de los medios y en todo el discurso político que José Vicente Rangel había salvado a Carlos Andrés Pérez, siendo quien lo había denunciado y por lo cual a la larga terminó destituido. Por eso es que es importante que revisemos estos hechos históricos, porque se rescata la verdad de los hechos. Pero es hoy el Día del Gaitero. Hoy es Día del Gaitero en homenaje a Ricardo Aguirre. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor excelente, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendré que meter la mano y mandarlo para el infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano. Bueno, Ricardo Aguirre fallece tal día como hoy, en 1969, en un fatal accidente automovilístico. Él fue probablemente el más excelso compositor y músico zuliano de todos los tiempos. Llamado con justicia el Monumental de la Gaita, se consolida en ese género musical tradicional en 1960, año a partir del cual funda varios grupos, como los Cardenales del Éxito y el Saladillo. Escribió numerosas y exitosas gaitas que no han dejado de sonar año tras año, debido a su potente voz, carismática interpretación y francas letras. Todo ello lo ha colocado en un altar como ícono de la música, no solo zuliana, sino nacional. Desde 1983, cada 8 de noviembre, en su homenaje, se conmemora el Día del Gaitero. Y para muchos, allá en el Zulia, se inicia en realidad lo que termina siendo la mayor fiesta de la zulianidad, que concluye el día del amanecer gaitero, allá frente a la Basílica de la Chiquinquirá, frente a la Iglesia de San Juan de Dios, en pleno centro de Maracaibo. Bueno, nosotros felicitamos entonces a todos los maravinos por el Día del Gaitero. Tenemos para ustedes hoy, que es viernes, que tratamos de hacerlo siempre un poco más liviano en el tratamiento de las notas que comentamos, pero tenemos que continuar con el análisis que habíamos empezado el día de ayer, porque no solo es el tema de mayor importancia y relevancia para las venezolanas y venezolanos, el tema de la guerra económica a la que estamos siendo sometidos desde hace ya meses por estos sectores atrabiliarios de la oposición venezolana, de la derecha, la ultraderecha y de buena parte del sector privado que está empeñado en que se dé al traste con la revolución bolivariana, porque fue la cuenta que durante 14 años ellos sacaron, que cuando no estuviera Chávez todo iba a ser un paraíso para ellos, era la reinstauración del modelo neoliberal. Entonces hay una gran contrariedad en el hecho de que continúe la revolución para todos ellos. Es una situación verdaderamente traumática la que hay. Están haciendo todo su más grande esfuerzo por tratar de quebrar la economía nacional. Es probablemente el único sector en el mundo entero hoy por hoy que está orientado por esa o inspirado por esa disposición a quebrar la economía de su país. No hay nadie, ni siquiera en Grecia, ni siquiera en los sectores más ultraconservadores, ultraderechistas en el capitalismo hoy, en ninguna parte en el mundo, luchan por acabar con la economía de sus países por una cosa elemental, que aquí esta gente que nunca fue formada desde el punto de vista doctrinario político, sino en función del dinero, no comprende ni va a comprender jamás. Y es que si la economía de un país quiebra, los primeros que quiebran son los capitalistas. Ellos no lo han entendido así, no lo van a visualizar jamás así por lo que vemos, y su empeño entonces es tratar de avanzar perdiendo dinero, como pierden en algunos casos muchos de ellos, haciendo que la economía se esté volviendo cada vez más difícil para su desempeño armónico, para su crecimiento como debiera darse, con las inmensas posibilidades que tenemos las venezolanas y venezolanos, gracias a las condiciones excepcionales que poseemos para convertirnos en potencia latinoamericana, como lo dijo y lo soñó siempre el comandante Chávez. Pero en fin, en función de eso, siguen aferrados a la idea de la desestabilización a través de la quiebra económica del país. No hay planteamiento político, no hay propuesta, no hay discurso frente al país para plantear por qué debiera estar en nuestro país al frente del gobierno la derecha para reinstaurar aquí el modelo neoliberal que está haciendo trizas las economías en el mundo capitalista. No hay una propuesta, no hay un desarrollo desde el punto de vista teórico, ideológico, político en ese sentido, sino hay es el empeño en hacer fracasar la gestión del presidente Maduro. Es lo único que está viendo el país. El país está saturándose ya, está cansándose, está obstinándose de una situación en la que están tratando de sacar provecho político, eso sí, los sectores atrabiliarios de ese sector privado empeñado en quebrar la economía y de los sectores de la derecha, con la idea que han vendido a través de los medios de comunicación privados de que el culpable sería de todo ello el presidente Nicolás Maduro. Y el pueblo está viendo cada vez más, a medida que avanza la gestión del gobierno del presidente Maduro, cómo el único que está trabajando por salvar al país es precisamente el hijo de Chávez, que está llevando a cabo lo que se comprometió a llevar adelante cuando juró la presidencia de la República hace apenas 6 meses. Eso lo está viendo el pueblo. El pueblo está constatando a medida que avanza la gestión con la intensidad, la dedicación, la preocupación que le ha puesto, el empeño que le ha puesto el presidente Maduro para tratar de salvar a nuestro país de esta guerra de la que es objeto por parte de estos sectores. Y cada día está quedando más arrinconada esta gente. El país lo sabe en la medida en que va viendo cómo se toman con todo el coraje estas decisiones que se han venido tomando en el ámbito económico para contener, para frenar la voracidad neoliberal capitalista de estos sectores. Pero nosotros, más allá de lo que fueron las medidas anunciadas anteanoche y que nosotros comentamos por encima aquí el día de ayer, vamos a ver es la reacción de estos sectores que se expresan una vez más exactamente en el mismo sentido de tratar de ganarle a la revolución bolivariana por los caminos verdes, viniéndose por entre las veras, por allá, en los madrugonazos que quieren darle a la democracia venezolana, pero no a través del hecho electoral, de concitar el respaldo popular como debieran hacer, sino ellos despreciando como siempre lo han hecho al pueblo, odiando como odian al pueblo, tratando de hacerse del poder por vía del desempeño del dinero, del billete, del gran poder del cual disponen, como es ese el que ejercen en el ámbito del capitalismo con toda su furia, su voracidad, y que aquí en Venezuela ellos quieren mantener como el instrumento de dominación, el vil dinero, el vil billete con el cual ellos quieren imponerse a la sociedad. Lo que han hecho desde siempre, nosotros lo denunciamos acá con motivo del discurso ante la Asamblea Nacional del presidente Maduro hace unas semanas para solicitar poderes extraordinarios y profundizar con una ley habilitante la lucha contra la corrupción, que es aspecto fundamental en este en esta distorsión que se está dando en la economía. No es una situación de degradación porque hay hambre, porque hay miseria la que se está dando en nuestro país, sino por todo lo contrario, porque en la medida en que el pueblo adquiere mucho mayor capacidad, poder adquisitivo, mayor calidad de vida, el sector privado empeñado en derribar a la revolución, entonces se estructura para tratar de quitarle ese poder adquisitivo al venezolano, para quitarle de su bolsillo ese bienestar del cual está siendo objeto. Y ahí, en la Asamblea Nacional, cuando habló con claridad, apuntando hacia dónde debiera ir esa lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la recuperación económica para solventar las deficiencias que esa guerra económica ha desatado en nuestro país, los sectores privados de inmediato, sin terminar incluso el discurso, ya estaban pronunciándose en el sentido de que había que acabar con Cadivi. Nosotros lo señalamos y consideramos, reflexionamos en aquella oportunidad que era lo lógico, la respuesta que estaba dando esta gente en relación a la posición del gobierno bolivariano frente a estos hechos económicos. La idea de los sectores de la derecha en nuestro país, los sectores que promueven el neoliberalismo, es acabar con la revolución a través de el desmontaje de los mecanismos de protección de nuestra moneda que ha instalado la revolución bolivariana. Ese es el propósito de ellos, eso es lo que persiguen, que si no se puede ganar a través del proceso electoral, del proceso democrático, como no han podido hacerlo en 18 procesos electorales durante 14 años, donde el pueblo ya les ha dejado más que claro que no quiere volver a ese pasado horrendo, nefasto, de hambre, de miseria, de exclusión, que es el que impone el modelo neoliberal en nuestro país en el pasado, esta gente trata de buscar imponerse con el dinero, acabando con los instrumentos de control de esos capitales privados que buscan, movilizándose libremente de aquí hacia el exterior, acabar con nuestra moneda. Por eso quieren acabar ellos siempre con cualquier mecanismo de control del Estado. Ayer apareció ya un economista hablando en Televen sobre estas medidas anunciadas por el gobierno revolucionario. Estigmatizando al sector privado no resolverán los problemas estructurales que atraviesa la economía. Es decir, dejen al sector privado que destruya la economía, no lo señalen, no lo acusen, no les reclamen en lo absoluto, permítanle a la empresa privada que apoya a Capriles Radonski que destruya al país, es lo que pide esta gente. El economista Jesús Cacique señaló que el tema de la guerra económica es un tópico político, que va a saber él de esto, y agregó que estigmatizando y atacando al sector privado no van a resolver los problemas estructurales que está atravesando la economía venezolana. ¿Y cómo hacemos, Cacique? ¿Cómo hacemos entonces? No les decimos nada, los dejamos ahí, los dejamos que sigan especulando, que sigan robando, que sigan incrementando los precios como les dé la gana sin ninguna justificación, que sigan agarrando el dólar de todos los venezolanos, de Cadivi, para ellos incrementarlo a través de un mercado negro y destruyan así nuestras capacidades como un país, que destruyan nuestras reservas internacionales y que ellos se hagan cada vez más ricos. Eso es lo que tú quieres, Cacique, que dejemos nosotros tranquilos. Ese es el propósito de esta gente. Y argumentan con sofismas y detrás de su corbata de seda brillante que con este ataque vehemente se ahuyenta a los inversionistas. ¿Cuándo han venido los inversionistas aquí, Cacique? El viejo cuento de que vamos a generar inversiones para que vengan los inversionistas al país. ¿Cuándo vino algún inversionista a este país en el pasado y cuándo vino ahora? Aquí la única inversión que ha llegado la trajo Chávez y la trajo cuando trajo a los comunistas de la República Popular China. No ha venido ni un solo capitalista a invertir a este país. ¿Qué es lo que tú quieres, cacique? Que agarremos otra vez y ahuyentemos las verdaderas inversiones para que aquí sigan entonces estafando a la nación con la idea de que son empresarios y lo que son es parásitos. No han generado jamás riqueza. Los empresarios venezolanos lo que son es unos vendedores de la mercadería que produce Estados Unidos en todos sus ámbitos, en todos sus rubros. Lo que hacen es importar, pero no producir en el país. Jamás se desarrolló un parque industrial propio venezolano, precisamente por ese afán, por esa voracidad del dólar que esa gente ha instaurado en nuestro país para hacerse cada vez más rico, generando hambre y miseria porque no generan empleo. Eso es lo que quiere esta gente. Ayer lo decía también el inefable directivo de esa empresa Data Analysis, Luis Vicente León. No hubo anuncios novedosos, dice él. Flexibilizar el mercado cambiario sería una alternativa. Fíjate lo que propone. Este es un tipo que no es de la oligarquía. Este es un mequetrefe. Yo lo conozco desde que estaba muchacho en el cafetal. Él es un pobre diablo, un clase media incluso baja. Es una familia humilde. Él no es ningún rico, pero defiende a los ricos porque es como Hood Robin, que en vez de defender a los pobres de los ricos, él le roba a los pobres para darle a los ricos. Eso es lo que hace Luis Vicente León. Es un pobre diablo, un ser de verdad de lo más detestable, de lo más ruin, un ser miserable. Y el tipo dice que flexibilizar el mercado cambiario sería una alternativa, es decir, acabar con los controles para que entonces los ricos puedan llevarse los dólares del país y acabar con nuestra economía. Por eso es que está incrementándose el dólar en la calle, en el mercado paralelo. Porque quienes son dueños de los grandes capitales que están estimulando ese mercado negro son los ricos, no es la gente pobre que está raspando tarjeta. Ese es el último eslabón. La gente del pueblo que está raspando tarjeta o que está comprando dólares a través del mercado negro está haciendo una comprita insignificante al lado de lo que significan los grandes volúmenes de dinero, los grandes capitales que se están moviendo para ser sacados del país y acabar con la economía. Lo que está haciendo la gente humilde, lo que está haciendo la gente del barrio con el raspado de tarjeta y lo que está haciendo la gente de la clase media comprando esos dólares carísimos es ayudar a los ricos a que acaben con la economía. Eso es lo que están haciendo, creyendo que se están metiendo un billete porque están cambiando unos dólares en un momento determinado y que ellos creen que le están sacando el jugo. Es completamente falso y es ahí donde está la distorsión que señaló el presidente Maduro. Lo que esta gente persigue es acabar con nuestra economía, tal como lo está pidiendo Luis Vicente León, el sujeto este de la empresa Data Analysis. Nosotros vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y vamos a volver a hablar de cómo se revela la arrechera de Capriles Radonsky en frente del Papa en el Vaticano, arrollando a una mujer y dejándola tirada en el piso debajo del vehículo de lujo en el que se estaba desplazando. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, cielo. Vamos, bien, comandante. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos dice aquí Auristela Alfonso, feliz fin de semana. Y te espero el próximo lunes con toda esa fuerza que te acompaña. Besos. Nos dice también Judy Escalante a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Hay que darle duro a esos estafadores de divisa, pseudoempresarios que atacan la economía del país. Son delincuentes, ciertamente. Por cierto que ahí está, nosotros colgamos el día de ayer en nuestra cuenta Twitter, ustedes lo van a encontrar rapidito ahí, el video en el que se ve a Capriles en el atropello que hicieron ahí de una señora que cayó al piso enfrente del Vaticano y que en medio del tumulto que se causó, lo que se vio siempre fue, está ahí, está, es un documento más que irrefutable. Aquí no hay que aceptarle en lo absoluto a Capriles Radonsky en lo que venga a explicar, no, que fue una confusión, que la señora se desmayó cuando íbamos a pasar, en lo absoluto. No hay uno, sino varios videos que grabó la gente ahí en ese momento. La señora fue atropellada por la limusina Mercedes-Benz, una van Mercedes-Benz, que se ve clarito ahí en la pantalla, en la que venía Ramón Guillermo Aveledo sentado de copiloto con el chofer, pues, que tenían ellos allá en Roma, y en la parte de atrás, en el vehículo, muy bien blindado, con vidrios oscuros, ahumados, que no permitían ver hacia adentro, Capriles, que en ningún momento se bajaron, ninguno de ellos, para atender a la señora, que por mucho que no hubiera sido atropellada por ellos, si sucede algo, uno ve a una señora que está desmayada frente al carro de uno, no se baja, sea quien sea. Es más, en la medida en que sea una persona más prominente o más encumbrada, como seguramente se cree Capriles, en esa medida te tienes que bajar más rápido. No se puede argumentar, él va a venir explicando que fue que la señora se desmayó y que por razones de seguridad su equipo de guardaespaldas le recomendó que no se bajara. Todo eso lo va a decir. Anótelo, por favor, ahí, porque esa es la explicación que va a dar. Y usted va a acordarse de mí, porque yo me lo sé de memoria, todos estos miserables cuálidos. Y eso es lo que va a declarar Capriles, que la señora se desmayó frente al vehículo y la gente de seguridad le recomendó que no se bajara porque había un tumulto. Pero es exactamente lo contrario. En la medida en que usted sea más encumbrado, usted tiene que bajarse más rápido del vehículo. Sobre todo porque va a haber siempre gente como Alberto Aranguibel que le va a poner esto en cara en los medios de comunicación. Y usted no puede correr ese riesgo. Hasta por incluso el solo hecho ya no cristiano de bajarse saliendo de la casa del Papa, que es el rector de la Iglesia del Universo, usted no puede salir a cometer ese desplante tan brutal, tan salvajemente anticristiano, de que una gente que se esté cayendo frente al carro, aunque usted no la haya atropellado, usted no la atienda. Cristo le besó las llagas en los pies a los pobres. El mismo Papa Francisco se ha venido caracterizando por eso, por su entrega, su abnegación con los pobres. Y entonces este, que lo que es un patiquincito oligarca de la burguesía criolla de un país suramericano por allá botado, entonces él se da el lujo de que él no se va a bajar del carro para ir a atender a una mujer que acaba de atropellar con su vehículo de lujo. Exactamente lo opuesto a la palabra de Cristo. Al revés, exactamente. Pero el comentario hay que hacerlo porque son muchos los aspectos que rodearon eso, que deben estar engañando a mucha gente en nuestro país. Esa gente que sigue cada vez con más vehemencia, no con más cantidad, digo con más irracionalidad, a Capriles Radonski en este país. Resulta que Capriles se va para el Vaticano con una muy bien calculada agenda por parte de su gente, de la MUD. Por eso iba Ramón Guillermo Aveledo ahí sentado al frente del vehículo. Porque quienes han venido manejando el tema de cómo montar un show de Capriles con el Papa son ellos en la MUD. Ustedes recuerdan que con motivo del encuentro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Papa Francisco, en esa audiencia que hubo toda la difusión a través de imágenes, videos, de cómo fue la reunión, porque se dio de verdad, la gente de la derecha se fue hasta allá y algunos de ellos, parlamentarios que son muy reconocidos por la opinión pública, se pusieron enfrente del grupo de personas del público que asiste todos los miércoles a las audiencias públicas que da el Santo Padre en la plaza frente a la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Explico para quienes no lo conocen ni tienen idea de qué sucede. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Es un reducto de apenas varias cuadras que logró obtener la iglesia hace siglos para convertirse en un estado ahí en pleno corazón de Roma. Entonces no es Italia, no es Roma, es el Vaticano. Y en ese ámbito de unas cuantas cuadras, lo más importante que hay es, por supuesto, la iglesia de San Pedro y la plaza que está enfrente. Esos son los dos activos fundamentales. Lo demás son las edificaciones, etcétera, donde están las distintas oficinas de la iglesia y las oficinas del Papa y todo aquello. El museo, el Vaticano, todo esto. Pero lo que es el centro de esa ciudad, de ese estado, es simplemente una iglesia y una plaza muy grande. En esa plaza es donde se reúne todo el mundo cada vez que quiere ver el Papa, que se asoma en un balcón que está ahí precisamente encima del frente de la iglesia de San Pedro. Pero el Papa tiene el hábito, todos los miércoles, de que hace una atención directa al público, paseándose en el Papa Móvil, circulando por entre la gente que se reúne en esa plaza todos los miércoles. Entonces ahí van personas, curas, monjas, gente de todo tipo que van para allá y se paran ahí a esperar que salga el Papa. Son cientos de miles muchas veces. Y en el medio de esa gentara se presentaron los diputados de la MUD en aquella ocasión y se pusieron empujando a todo el mundo, se fueron metiendo y tal, hasta que llegaron y se pararon ahí donde está el cordón, por donde va a pasar el Papa. Y el Papa pasó dándole la mano a todo el mundo y en el momento en que pasa enfrente de ellos, activaron todas las cámaras para que cuando les diera la mano, como se la está dando a toda la feligresía, pareciera que es que el Papa los recibió. Ese es el primer capítulo de esto que acaba de suceder este miércoles. Ellos hicieron ese experimento, vieron que funcionó, y durante semanas montaron el paro, como decimos aquí en el país, de que el Papa iba a recibir a Capriles. Y lo que estaba Capriles haciendo era yéndose a hacer lo mismo que ya esta gente había explorado, irse entre el tumulto de gente a colearse ahí y ponerse de primerito para que cuando pasara el Papa le diera la mano. De hecho, no hay ni una sola foto del Papa recibiendo a Capriles, no hay un video, no existe. Lo que hay es la foto que aparece en la patilla, le voy a pedir que la busquen y la vean, en el portal de Alberto Federico Ravel, donde en un planito cerrado se le ve la cara a él entre una multitud que, como tiene dos o tres gorritas del robo que hizo Capriles de la gorra de Chávez para volverla a su uniforme personal, la gorrita de la bandera con las 8 estrellas, entonces uno pudiera creer, como se ve al fondo la estructura del Vaticano, y en primer plano se ven dos o tres personas con esa gorrita, que es una gigantesca manifestación de escuálidos que hay ahí en Roma. Y no es así. Lamentablemente, esta gente no controla definitivamente los medios como para ocultar la verdad, como ellos siempre quieren hacer. La foto está ampliada, vista en toda su dimensión, ahí mismo en Internet. Nosotros la vamos a colgar ahorita en nuestra cuenta soyaranguivel.com para que todo el mundo la vea. Es donde está el plano abierto, donde se ve que lo que hay es tres personas amuñuñadas alrededor de Capriles en el tumulto de gente que fue a ver el Papa. No fueron a ver a Capriles. Es que los miércoles hay un gentío esperando ver al Papa. Entonces ahí se ven monjas, no sé qué, los curas, los monaguillos, todo el mundo que va para allá. Y gente de todos los países. Él está en el medio de ese tumulto con tres escuálidas que tiene alrededor, que fueron las que se le apostaron ahí para que se pudiera tomar esa foto y pareciera que lo que hay atrás es un tumulto de caprilistas. Es una farsa. Y entonces el único sitio por donde circulan los vehículos, donde es permitido circular vehículos, es como una cuadra más abajo, donde está la avenida principal de entrada, digamos, al Vaticano, donde sí circulan los vehículos. Y es allá donde él tiene que ir a montarse en el carro, porque él no fue recibido por el Papa. Van hasta allá a montarse en el vehículo, y cuando el vehículo va a arrancar, como había mucha gente, le tiraron el carro encima a la gente y atropellaron a una pobre señora que estaba ahí. Lo cierto es que a la mujer la atropellaron y la dejaron tirada en el piso, pero mucha gente tomó, porque esa es la realidad que hay hoy en día de la tecnología, con su celular tomaron los videos, y los videos existen y dan fe de la canallada de esta gente. Ahí está Capriles montado en el carro, sale Ramón Guillermo Avelledo perfectamente claro, cómo jamás se baja del vehículo para atender a la señora, que la está atendiendo la misma gente que está ahí, y cómo se va riéndose, pasa por enfrente de la cámara muerto de la risa, porque son exactamente lo contrario, como decimos, a lo que dicta la palabra de Cristo. Nada de compasión con los pobres, absolutamente ninguna compasión hacia los pobres, sino desprecio, es lo que esta gente exulta por los pobres, es lo que es el capitalismo. Por eso es que esa gente no solo no va a ir al cielo, probablemente tampoco al purgatorio, porque ya dijo la iglesia que no existía tal instancia, pero seguramente no van a ir al cielo, porque allá va la gente que atiende a los pobres, la gente buena, la gente que no tiene problema para estar no solo a su lado, sino para no limpiarse la cara cuando le toca, para hacer alguna propaganda política, besar o abrazar a un pobre, como hizo siempre Rosales, como hizo siempre María Corina, como ha hecho siempre este miserable de Capriles Radonsky. Ellos desprecian a los pobres, y los pobres tienen que desengañarse, los que estén en el barrio creyendo que Capriles le va a traer una salvación, porque es el que promueve la cosa del raspatarjeterismo nacional y porque es el tipo que promueve el culto al dólar, esa es la gente que lo va a destruir a este pueblo. El día que Dios no lo quiera, se le ocurra llegar al poder en alguna mala hora. No podemos caer en esa trampa. Tenemos que ayudar no solo a salvar a Venezuela desde el punto de vista político, sino tenemos que salvarnos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra heredad. Tenemos que avanzar en el proyecto que está salvando el venezolano que juró frente a Chávez que continuaría trabajando por la redención de las venezolanas y venezolanos, como lo viene haciendo Nicolás Maduro. Él es quien nos está salvando. Él es quien está conteniendo a esa empresa privada que está cada día más desatada, con una voracidad obscena, tratando de agarrarse todo el dinero y de acabar con nuestra economía, como lo hemos venido comentando. Ahí están ellos, ahí se les ve, ahí se anunció ayer el robo que hace esta gente, como lo dijo el director, el presidente del CENIAT, y cómo lo ordenó el presidente de la República el día de ayer que se investigara. Están trayendo porquerías a través de la importación que hacen y cobran los dólares ante el Cadivi por sumas millonarias. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pidió este jueves 7 de noviembre al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como al SEBIN, buscar y ponerle los ganchos a los responsables del ilícito cambiario por más de 10 millones de dólares que fueron encontrados en el puerto de Puerto Cabello. La estafa sobrepasa 90% de las divisas que se le adjudicaron a esos tipos. Por eso es que hay en todos los restaurantes de las Mercedes, por eso es que hay en todos los espacios donde se mueve esta gente, siempre una conversación donde se les oye hablando por teléfono de no sé cuánto, el documento, yo te lo traigo, tú lo firmas, yo te voy a cobrar esto, aquí está la factura. Están haciendo cientos de miles de millones, estos sinvergüenzas, estafando a la nación, acabando con las posibilidades de la venezolana y los venezolanos. Cuando usted no encuentre la harina pan, cuando usted no encuentre lo que usted está buscando, o cuando usted encuentre el pantalón o el juguete que va a comprar en Navidad y que sea carísimo, ya sabe que no es Nicolás Maduro, ya sabe que es esta gente ladrona, ratera de esta empresa privada impúdica e inmoral que está robando al país. Eso que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es solo la tapa del frasco, porque vienen muchas más detenciones en la medida en que se jurungue un poquito esa lista y se vea que lo que ha hecho esta gente con el dólar de Cadivi, que le entregó la nación de buena fe más de 30 mil millones de dólares, ha sido para estafar, para robar, para impedir que Venezuela avance por el camino de justicia y de igualdad que estamos construyendo. Entonces, atento, compatriota, vaya clarificando su mente si usted está siendo víctima de la trampa comunicacional que le está haciendo creer que hay una situación económica insalvable porque el gobierno no tendría política económica. Ahí está con claridad y se lo vamos a seguir diciendo. Día y noche trabajaremos en ello para que no haya posibilidad de que usted caiga más nunca en ese engaño que nos lleve al fracaso de nuestra nación, como fue en el pasado la desgracia que nos ocurrió. De esta forma me despido yo de esta entrega de Sin Tapujos, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Agradecemos los saludos, los mensajes que nos han llegado desde allá, desde Maracaibo, por haber saludado el día del gaitero. No somos maravinos, sino maracaiberos, nos dice Carlos del Villar. Siempre me confundo, les pido disculpas a los maracaiberos, pero el cariño es el mismo. Nos despedimos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la... Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. Transmite YPKE Mundial 550 AM. De la mano con el pueblo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Joropo! Danza de alpargatas. La revolución se consolida. El pueblo decidió arpa. Miren, queridos compatriotas, ustedes saben la forma de que nosotros garantizamos que en Venezuela más nunca la burguesía vuelve al poder político. Es con el pueblo organizado, consciente, formándose y formando. Cada día más, no hay un día que nosotros podemos decir, no, ya no necesito más formación, yo me lo sé todo. No, esa es la concepción burguesa del conocimiento. Ellos que se creen que saben más que todo el mundo y lo ven a uno así por encima del hombro. Nos ven como esclavos. Eso se acabó. Oye, se acabó para siempre. Esclavos más nunca de nadie seremos nosotros. El pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar. Esclavos más nunca. Que se olviden los pelucones. No volverán los pelucones. Es música, son puro talento. Sigo mi camino, aquí en Venezuela estoy así. Yoris y el profesor, Baby Girl. Dedicado para ti, princesa, quien te habla, un mensaje de reflexión, Yoris. Presta atención. Hoy despertaste tú, más bella que ayer. Y en el espejo, ves casi una mujer. Cada momento, te estás mirando. Y te preguntas, ¿qué está pasando?